Bueno, buen día. Mi nombre es Romina. Voy a hacer algo cortito en relación a lo que mencionó la compañera anteriormente. Quería traerles que recordemos todos los días que la Pacha está con nosotros, nos está acompañando, todos los animales, nuestros ancestros, todo el mundo invisible que en este momento está con nosotros. Decidió salir el sol y no nublarse y no llover, por ejemplo. Esas cosas no son casualidad. Y por eso quería leerles esto en sentido de rezo. Invocamos, invocamos la furia del sonda, la ira de los aludes, el hambre del monte en invierno, la garra de los pumas, el vigor de la corriente, la potencia del granizo, el vuelo del cóndor, la furtividad del zorro. Invocamos, los invocamos con toda nuestra energía y nuestro corazón, contra los traidores del agua pura, contra los traidores de la vida y nuestra madre, el rugido de las montañas.